Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Estamos nuevamente de regreso, queridos compañeros, queridas compañeras que están escuchando a esta hora lo que es Contra Babilón. Independiente del horario que sea, podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén en los diferentes territorios donde puedan estar escuchando lo que es este puto programa. Bienvenides a cada uno de ustedes. Comenzamos con la buena música a través de La Chinganera, obviamente terminando lo que es este puto septiembre negro, como siempre ha sido negro y siempre seguirá siendo negro. Con una cueca, con La Chinganera, Mujer revolucionaria, ni sumisa ni devota. Estuvimos escuchando un tremendo tema de La Chinganera, bro. La música. Es buena la música, bro. Ojalá que a ustedes vecinos también les guste. A ustedes vecinas también les agrade lo que es la música que tocamos en el Contra Babilónica. Así que bienvenidos, queridos compas. Ya comenzamos, obviamente, una hora y media pasadito siempre. Obviamente, siempre nos pasamos. Así que eso, pues, compas. La semana pasada, bueno, tuvimos que repetir el programa por un tema personal. No tuvimos el tiempo para poder darlo en vivo y en directo. Así que eso, pues, repetimos el programa de la semana anterior, pues. Ya, así que eso. Pero estuvimos avisando, obviamente, para que se puedan repetir el plato. En caso de que no lo habían escuchado, a lo mejor tuvieron el tiempo de poder escucharlo. Y si es que lo habían escuchado, bueno, tuvieron la oportunidad y la posibilidad de poder escucharlo nuevamente. Aunque igual nos pueden escuchar en las diferentes plataformas como Spotify. Ya, a través de Spotify estamos sonando. Búsquennos como Contra Babilón, ahí estamos también como podcast, en formato podcast. Y junto con eso también a través del iVoox o iVoox, ya, también lo pueden buscar como Contra Babilón. Y a través del archive.org, que son servicios de internet en la cual podemos alojar lo que son los audios y los programas. Ya, así que a lo mejor si usted no sabía de esto, y nosotros tampoco sabíamos, hasta que otros compañeros también nos explicaron el tema y nos dieron la posibilidad de poder aparecer ahí. Los compañeros de la Radio Euskan, me acuerdo, un compa de la Radio Euskan me estuvo guiando cómo poder sacar el iVoox para que saliera a través del Spotify. Bueno, o sea, esas son las complicidades que se puedan armar, pues esa es la manini. Ya, esa es la mano para que se puedan armar lo que es la complicidad. Ya, cuando comienza a sonar lo que es este audio, hoy no lo tenía acá, pues. Ahí sí, ahí lo encontré. Vamos a ir a escucharlas y a saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra, pues. Radios cómplices que nos dieron la mano, obviamente, de repetir el programa la semana pasada. Queridos compas, saludamos en forma inmediata y nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, que es el dial virtual de la Nehuen, y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar gratuitamente y pueden tener ahí en sus celulares o en su dispositivo móvil, donde pueden descargar lo que es la aplicación. Y luego a un clic solamente pueden escuchar la programación de la Nehuen. Sonamos los miércoles 22 horas. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros de la Radio Curruf. Radio Curruf, la señal del viento. Se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles en directo 22 horas. Siempre a la izquierda del dial, Radio Placeres 87.7 FM para todos los vecinos porteños. Sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Eupasanti, Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, directamente desde Madrid. Todos los días domingo a contar de las 6 de la mañana. Oye, también en la bahía de San Borombón sonamos a través de la Radio Libre 96.3 FM. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Hueva Artesanal de las compañeras del Colectivo Feminista Libertario, directamente desde Casandras. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía en Argentina y en casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas sonando ahí en la Sentipensares, pues. Oye, La Conquista del Pan también, por laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas sonando La Contra. Oye, en Panamá también sonamos a través de la Radio Temblor por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas. Hay un bloque que se llama Bloque Informativo Alternativo y ahí pueden escuchar diferentes programas de La Contra. Bogotá, Colombia también, pues, suba al aire a través del 88.4 FM, subalaire.com, jueves 18 horas. Radio Ucán Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas en directo, sábado mediodía, 87.7 FM, radioucán.cl. Hoy los compañeros de la Radio Ucán estuvieron de aniversario, creo, la semana pasada, parece, ¿o no? Si no me equivoco. Por ahí por el 20 y algo de septiembre, compas. Así que desde acá los saludamos y los abrazamos fraternalmente y apretadamente a cada uno de los participantes del colectivo Radio Campo. No, se llama el colectivo se me fue, bueno. Pero es un colectivo, los compañeros ahí están bien organizados y han tenido batallas ganadas que han sido las batallas de todos los medios libres de comunicación. Así que desde acá, obviamente, les abrazamos a los compas de la UCAN y eso, pues, les agradecemos, obviamente, un gran abrazo, compas. Oye, también sonamos a través de la Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas. Radio Lafkenche sonando fuerte ahí, Radio Comunitaria de la Provincia de San Antonio, Radio Lafkenche. Tienen una página que pueden buscar Radio Lafkenche y ahí les va a aparecer una página. Pero adicional a eso, también tienen una aplicación a través de Google Play que pueden descargar, Radio Lafkenche. Y a través de eso, también nos pueden escuchar a través de la FM, 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio Lafkenche, sonando en directo ahora, miércoles 22 horas, sonando en a través de la Lafkenche, pues. Radio 31 de enero, que ya volvieron a las andadas. Radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl, directamente desde Reñaca Alto, allá en Viña del Mar. 22 años ya movilizando sueños desde Reñaca Alto, viernes 20 horas. Oye, la comunicación alternativa a través de Radio La Bulla, desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, jueves 22 horas. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada, ahí en Valencia, compas. Todos los días lunes, desde la medianoche, sonando en La Malva. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua y en la sexta región, todos los domingos desde las 20 horas sonando en La Educativa. Radio La Zarzamora, radio libre, feminista y autónoma, jueves desde las 21 horas en lazarzamora.cl. Y por último, los compañeros de la Radio Comunitaria Población Aconcagua, que ya están pronto, ya están sacando lo que es su nueva programación, su nueva parrilla, su nueva grilla, como le llamen. Ya todo lo que es la nueva programación, ya han hecho un trabajo gigante. También saludamos y abrazamos a los compañeros de la Radio Comunitaria Población Aconcagua, San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada en la quinta región y a través de rcpa.cl, todos los días jueves desde las 22 horas sonando la contra ahí en la Comunitaria Población Aconcagua. Me cansé. Voy a tomar un tecito, ando como con un poco de terciana. Es cuático eso igual, porque el cuerpo así como que tú querís que el cuerpo te dé, pero de repente no te da. ¿Te ha pasado? Sí, pues. Yo creo que sí. ¿Sí o no? Así que eso, compas, nos vamos a hacer un tecito mientras tanto, pero mientras tanto los vamos a dejar invitadísimos, obviamente, para que sigan en la sintonía de lo que es La Contra, porque se vienen algunos audios contrainformativos. Vamos a dedicar este programa también a los 43 estudiantes desaparecidos en México. Vamos a tener una declaración de Ayotzinapa en México, compas, gracias a los compañeros de Noticias Desde Abajo, de Medios Libres, ya que pudimos rescatar esto y estuvieron compartiendo también este audio. Así que eso lo vamos a tener un ratito más también. Y eso, tenemos a uno que otro comunicado, obviamente, con respecto al pueblo nación mapuche y otras cositas más, varias, pues, compas, y obviamente la buena música que me imagino y sé que a usted le gusta, bro. Esto es Panguilef, del disco Colores del año 2021, un tremendo temón llamado Levántate, y luego vamos a escuchar a Hostiles, del disco Muerto en Vida, que es un EP. Vamos a escuchar el manso tema Perdiendo el Control en La Contra. Bajo la influencia de una ciencia oscura, cuando nos falta aire, porque estamos chatos de basura. No miramos en el espejo, no miramos ni la luna. Caminamos sobre el miedo en búsqueda de fortuna. Tanto logramos y colgamos del que dirán, en una lucha por ser alguien. Nuestra alma, ¿dónde están? Tan lejanos de nosotros, absorbemos con afán lo que dan mentes manipuladoras con el plan. Ahora falta el agua, dicen que sería. Tantas evidencias revelan el saqueo. Ya no quedan ríos, grietas y lamentos. Seres en peligro, historia en movimiento, relave sin control, veneno en la sangre, tienen más dinero, mi gente el dolor. Por amor propio, es que el pueblo se levanta, timbrado de delincuente, por eso mismo chanta, que ordenen y mandan, mintiendo, devastan, progreso para el bolsillo mientras solo se desgasta. Abusan, matan, enferman y se jactan, un paisaje sacrificio queda donde ellos mandan. Yeah.

te gusta el punk y la contracultura, visita El Persa Bio Bio en Víctor Manuel 2241, punto de encuentro de todo el rock, hardcore, punk, hoy, ska y metal en formato físico. Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura te esperan en el pasillo del Under, ubicados en el Galpón Bio Bio, en los locales 191, 193 y 222. Ya lo sabes, todo lo que quieres y necesitas, discos, vinilos, cassette, estampados personalizados, poleras, tazones, choperos, libros, fanzines, documentales, películas, gorros, chapitas y mucho más. Recuerda, Sello Autónomo, Estampa Testa y Buena Basura, donde encuentras lo mejor del under de Santiago. Y con envíos a todas las regiones de Chile. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Ya, compitas, ahí teníamos lo que es la cuñita de los sellos de la contracultura. Obviamente Estampa Testa, estamos hablando de Estampa Testa, estamos hablando de Buena Basura y estamos hablando de Sello Autónomo, que ya, de hecho, ya nos enviaron, que no lo hemos subido, pero lo vamos a editar obviamente en un afichito, algo bonito, algo bien presentado. Ya nos enviaron lo que son los nuevos regalos, el nuevo pack de regalo que vamos a tener para fines o a mediados de octubre, pues, compas. Y les comento y les adelanto que tenemos, primero que todo, tenemos un gorrito estampado de Stranger Things, ya que es una serie de los Netflix. Ya no sé si la vieron ustedes, es buena, entretenida igual. Así que Stranger Things, tenemos ese gorrito estampado. Tenemos también el disco Derribando Defensas, ya de las compañeras, de hecho, si no me equivoco, son compas. Derribando Defensas, el disco Sistema Criminal, que lo tenemos también. Y también tenemos un tazón estampado, Muerta al Estado y Que Viva la Anarquía, ya que eso es lo que dice el tazón estampado. Lo van a estar viendo en las redes sociales, así que atento ahí. Ya lo vamos a estar subiendo, obviamente, para que se puedan inscribir. Cada vez que subimos esta publicación se van inscribiendo. Bueno, y si no la tenemos arriba, igual se pueden ir inscribiendo en forma interna, ya, así que no hay ningún inconveniente, para que se puedan llevar lo que es este tremendo pack, gracias a los compañeros de la Contracultura, o ahí en el Persa Bio Bio, para que puedan ir y pueden encontrar todo lo que tú estás buscando. Sí o sí lo vas a encontrar ahí. Sí o sí, compas, ya. Y obviamente también Tinta de Fuga, cualquier tipo de información que necesiten, tintadefuga@riceup.net, ya, para que se puedan contactar con los compañeros. Tenemos un comunicado con respecto a la Nación Mapuche, el territorio de la Buta Huapi Chilwe, ya. El comunicado dice lo siguiente: esto se emitió el día 25 de septiembre. El día domingo 25 de septiembre del presente año, en el territorio histórico autónomo del Lof Hueque Trumau, se da inicio al Futa Tragún con la defensa y la unificación del territorio ancestral ante el avance de la industrialización eólica y proyectos extractivistas que buscan dañar nuestra Bupa Huapi Chilwe. En este Nutram declaramos lo siguiente: Quiñe, las demandas territoriales de las comunidades Mapuche Huilliche son preexistentes en la historia y así se respaldan los tratados históricos de nuestra nación ancestral. Epu, nos oponemos rotundamente a los megaproyectos de extracción energética de nuestra Buta Huapi Chilwe. Decimos fin al Transelec. Hacemos un llamado a las comunidades y organizaciones y a todos los habitantes del archipiélago de Chiloé a informarse y oponerse a estos megaproyectos extractivistas que planean saquear nuestro territorio y dañar nuestro Itrofil Monguel. Kila, seguir defendiendo la ley número 20.249, que es la ley Lafkenche, y buscar soluciones amigables con la pesca artesanal en búsqueda del bien común entre quienes vivimos del uso de recursos del mar y dependemos de ellos para subsistir. Meli, repudiamos rotundamente al estado de excepción en el Bupa Weli Mapu y su expansión dentro de lo que es el territorio quechu. Históricamente, las comunidades ancestrales huilliche se han opuesto a los megaproyectos extractivistas e invasivos llevados a cabo por el Estado y las empresas transnacionales que vulneran nuestros derechos colectivos y destruyen la Ñuque Mapu. Cayu, rechazamos categóricamente el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el TPP-11, el cual fue puesto en tabla para su votación. Hacemos un llamado a los territorios indígenas y organizaciones sociales, usuarios de Internet, agricultores y a toda la comunidad en general a informarse sobre la implicancia de este tratado, ya que de ser aprobado nos privará incluso de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos originarios. Relge, por lo antes mencionado, nos declaramos en alerta y acción ante la iniciativa de este megaproyecto extractivista e invasor, que avanzan, de todos los proyectos de alguna forma, invasores, que avanzan sin nuestro consentimiento por nuestro territorio, vulnerando nuestros derechos, amenazando y depredando el ecosistema y formas de vida. Seguimos en movilización constante, manteniendo y fortaleciendo nuestras alianzas territoriales. Comunidades presentes en el Tragún, y ahí firman obviamente diferentes comunidades dentro de lo que es la zona y diferentes comunidades también que están solidarizando con este comunicado de los compañeros y lo que es el territorio autónomo Lof Hueque Trumau. ¿Ya? Así que eso, desde acá obviamente hacemos extensivo también este comunicado para todos ustedes, queridos compas. ¿Ya? Y esto es Corleones K. ¿Ustedes se recuerdan de Corleones K? Que es una tremenda banda. Y los cabros son terriblemente tela. Ya, así, pues, tuvimos la oportunidad de conocer a los compas y bacán. Son la tremenda bandota. Vamos a ir a escuchar un tremendo tema que sacaron los compas. Esto es Mapuche. Y luego vamos a escuchar un clásico ya llamado Dale Aborigen. Ustedes saben a quién me refiero. Todos tus muertos, Dale Aborigen, sonando acá para el pueblo nación mapuche. Territorio y dentro también de todas sus casas, que ustedes no se han dado cuenta, los enemigos están diario, lo están viendo al frente, están viendo ustedes la televisión. La televisión miente día a día. Tuvo que morir un paco en nuestro territorio para que todos supieran lo que estaba pasando con nuestra gente. Los allanamientos no fueron hace 2 semanas nomás. Estamos viviendo estos allanamientos hace muchos años. Por eso que basta de silencio. Nosotros los mapuches, en las comunidades y acá en Santiago, no tenemos miedo a luchar. No tenemos miedo a morir. Nosotros somos gente de la tierra. Nosotros no tenemos miedo a volver a nuestra tierra. Si tenemos que recibir una bala de un paco, estamos dispuestos. Pero a lo que no estamos dispuestos ningún mapuche es entregar más territorio. Ese es el mensaje que se manda desde Hualmapu, de nuestro territorio. No vamos a entregar un metro más de nuestra tierra. Si tenemos que dejar nuestras vidas como lo han hecho otros huichafes, lo vamos a hacer. Y le decimos a todos los infiltrados que llegan aquí o a las marchas también de los estudiantes, que el mensaje es que nosotros vamos a estar en pie. Nosotros somos un pueblo vivo, un pueblo libre, un pueblo soberano. ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! We'll be right back. vayas a su color de piel. La lucha es tu bastión contra el español. Usurparon a su gente, a su familia y hasta su color de piel. La lucha es tu bastión. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Oye, qué buena música. Vamos a ir a escuchar a un cantautor, un creador de canciones populares. Ya, como por ejemplo, Obreros y Patrones, Ayeres, entre otras más. En su trayectoria de 30 años como artista y compositor de temas sociales, lanzaría por lo menos 12 álbumes, siendo además un viajero incansable a quien sus andanzas llevarían por toda Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y todo México. Estamos hablando de José de Molina. Pudo sobrevivir a las masacres del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y en el Halconazo del 10 de junio de 1971. Si bien su obra fue contestataria y atacaba al Estado y al régimen que entonces imperaba en la época y continúa actualmente, también conserva una fuerte carga humana, llena de sensibilidad por las carencias del pueblo y de sus dolencias, no solo económicas, además sensibilizada de la sociedad sobre lo que significaba ser y sentirse de clase trabajadora, y que naturalmente contrarrestó con su radicalidad, como por ejemplo en el tema Madre Proletaria. Fue secuestrado y torturado por la policía política en mayo de 1997, durante la visita de México a México de Bill Clinton, entonces presidente de los Estados Unidos. Como consecuencia de los golpes recibidos en este episodio, debió ser internado y operado meses más tarde. La muerte de este cantautor en 1998, como lo ha declarado públicamente su hijo Arturo de Molina, fue el resultado de la política represiva y criminal del expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero su voz no será callada y acompaña las luchas del pueblo mexicano en esta hora. Finalmente, en el año 2007, se le rindió su merecido homenaje, en el que participaron familia, amigos y colaboradores del músico. Su música seguirá vigente en tanto exista injusticia. Estas palabras fueron de su esposa Araceli Abud. Vamos a ir a escuchar dos temas del gran José de Molina. Del disco Obreros y Patrones del año 1976, vamos a ir a escuchar Se Acabó. Y luego, de 1982, vamos a ir a escuchar del disco, de hecho, Manifiesto Comunista, vamos a escuchar Manifiesto. José de Molina sonando acá, en el espacio de Trova, en La Contra. No las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. Acostumbrado está, que es un sinvergüenza, le puedes gritar. Como ya lo sabe, no le importará. Puedes insultarlo y solo se reirá, pues tiene una concha como de caimán. Si emplazas a huelga, entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar. Cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y servil. A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación. Cuando una rebaba ciego lo dejó, ni siquiera un médico de guardia halló. Y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le dieron siquiera indemnización. Historias como estas se repetirán si no

de manoteos, zancadillas y golpeos por debajo de la mesa entre una y otra institución, con el fin de avieso de frenar el avance del caso y tejer un manto de impunidad. Pero desde aquí les decimos, madres y padres y la normal rural de Ayotzinapa, no le permitimos. Alcanzaremos nuestra voz, recorreremos las calles del país y elevaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia. Atentamente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, Comité de Padres y Madres de los 43. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Toma pa' dentro, pa' dentro! ¡Toma pa' dentro! Compas, ahí estábamos escuchando lo que es el audio de la declaración ya de Ayotzinapa, ya una declaración pública que se estuvo realizando hace un par de días atrás. Gracias, de hecho, a los compañeros de Noticias de Abajo, de Medios Libres, que estuvo compartiendo justamente lo que es este audio. Estuvimos escuchando lo que es la declaración pública de las familias y normalistas de Ayotzinapa. A 8 años se vislumbran horizontes de impunidad para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos por el ejército, funcionarios y crimen organizado. Denunciaron de cómo han ido liberando a los detenidos y reduciendo cada vez más las órdenes de aprehensión, resultado de la propia investigación oficial. De las pocas órdenes giradas, la mayoría no se han cumplido, y denunciaron cómo la actual administración se han mantenido muchos de estos responsables que buscan mantener su impunidad. Demandaron seguir en la búsqueda de sus hijos e hijas y solo ofrecer pruebas sustentadas en pruebas científicas y en valoraciones personales como las que han mantenido el Estado mexicano. Ya presente los 43 estudiantes que solamente querían ser maestros. Porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos de vuelta. Esto es una canción oficial que sacaron justamente los compañeros, diferentes compas de México, Mexicanos al Grito de Guerra. Ya, esto es Ayotzinapa. Y luego vamos a escuchar a Mentes Ágratas del disco, no recuerdo el disco, pero vamos a ir a escuchar Dolor y Rabia, dedicado justamente a los estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a decir a los...

les dice adiós a las ideas de Milton Friedman y Harold Herberger. La agrupación ha denominado memoria rock como género musical, rescatando así la poesía política que nace espontáneamente en los distintos luchadores sociales de nuestro patrimonio. Elemento fundamental del contenido, prosas que se transforman en canciones. Tales discursos incluyen relatos y reseñas de personajes tales como Luis Emilio Recabarren, Salvador Allende, Miguel Enríquez, Mariano Puga, Gladys Marín, Luisa Toledo, Pablo de Roca, Víctor Jara, entre otros y otras. Vamos a ir a escuchar, de hecho, 09, ya, un tema de Chicago Bye. Y luego vamos a escuchar a Eterna Inocencia, de su nuevo disco llamado No Bien Abran las Flores. Pero antes de escuchar el tema, vamos a escuchar el audio y la presentación del Guille Mármol, el Guillermo Mármol, que es el vocalista y líder de Eterna Inocencia. No sé si líder, ya mejor lo llamamos vocalista solamente, porque obviamente es un grupo completo. No, me imagino que no existe algún tipo de líder, ¿no? Así que Eterna Inocencia, vamos a escuchar a Guillermo Mármol, que va a presentar lo que es este disco también. Y vamos a ir a escuchar del disco No Bien Abran las Flores. Vamos a escuchar el tema No Bien Abran las Flores. Entonces, Chicago va y Eterna Inocencia, perdón, sonando acá en los nuevos sonidos de La Rebelión. Identifico con distintos sentimientos, pero seguramente con melancolía, esperanza, emoción y nostalgia. Como expectativa, tengo un disco saliendo en pleno invierno, que es una metáfora de la pospandemia de alguna manera, ¿no? O es un sentimiento de renacer. Entonces, yo, por ejemplo, siempre estuve atento a los primeros brotes de verde en los árboles. Entonces me pareció una buena analogía, ¿no? Y mira, a mí me recuerda a las palabras y los ríos, pero con registros más frescos, fidedignos, digamos, respecto a captar fielmente el ambiente de la sala donde se ejecutó, ¿viste? La música que quisimos tocar desde niños, nuestro universo musical, creo que el mío y el de Roy seguro, es tributario de bandas como The Cure, Joy Division, New Order, Los Smiths, entre otras bandas, ¿viste? Escribo a cuentagotas y esa es una de las razones en la demora de la salida de obra nueva. Yo trabajo sobre un cuaderno y un lápiz y sobre eso borro, anteriormente tachaba, muchas veces también quemo los escritos porque me parece de alguna manera purificador, ¿viste? Suelen estar cargadas de nostalgia. Te diría que resultan una catarsis que garantiza mi existir. Si el disco fuese una estación del año o un clima, para mí sin duda sería el invierno, bien, bien crudo y frío. Vos fíjate que sale a fines de julio, principio de agosto, creo, que es para cuando se pensó de alguna manera, en términos climáticos, la idea de que la gente internalice lo que va escuchando y que ese proceso termine antes de que llegue septiembre y la primavera, ¿viste? Que ahí cuando ya esté súper escuchado se abran las flores. Estoy muy ansioso por tocar las nuevas canciones, incluirlas, que la gente lo escuche primero y después ojalá le guste tanto como a nosotros y venga a cantarlo a nuestros conciertos, ¿no? Escribir garantiza mi existir, permite eterna inocencia para mí, ensamblar mis más profundos sentimientos con las melodías que vamos haciendo junto a mis compañeros de banda, ¿no? Es impresionante porque contar la historia de uno y la percepción también del mundo a través de uno mismo, ¿no? Es emular, aunque sea un poquito, los cantos homéricos. Es el retorno a los cantos homéricos, ¿no? Vitales, existenciales. Renovaremos nuestras ilusiones. no sé qué hacer para que no llores en las madrugadas. Enojarnos los dos no nos sirve de nada. Qué buena banda, Eterna Inocencia, ahí violita, ahí bacán, igual. Y Chicago va dentro de lo que son los nuevos sonidos de La Rebelión, queridos compañeros. Recuerden, obviamente, dejamos invitades a cada uno de ustedes que tocan música, que hacen música, que por favor se contacten con nosotros, ya que en este espacio siempre vamos, la idea justamente es poder ir difundiendo lo que es lo nuevo de la música con contenido, ya la música con contenido social, la música de La Rebelión, como le llamamos nosotros, la contra musical, ya para que podamos difundirla desde acá, obviamente desde esta pequeña ventanita justamente, de este espacio dentro de lo que es la contra. Así que para que se contacten con nosotros pueden hacerlo obviamente a través de contrababilon@gmail.com, contrababilon@gmail.com. Lo pueden hacer también a través del WhatsApp, que es +56 942 14 72 47, +56 942 14 72 47, o a través de las redes sociales, que es @contrababilon, a través del Instagram, ya a través de Caco Contra Babilón, que es el Facebook, y a través de Programa Contra Babilón, que es el fanpage, ya. Y si desean que a lo mejor podemos realizar una conversa, obviamente, dentro de lo que son los sonidos independientes de la música, ya, en castellano, obviamente, para que podamos entender justamente lo que nos quieren decir. Nos pueden, también estamos en el programa Radiografía, todos los días lunes a contar de las 20 horas a través de Radio Nehuen, ya, y sus redes sociales. Es un programa, de hecho, que ya llevamos como 7, 8 capítulos, ya, y ha sido entretenido, bueno, estar hablando ahí con los músicos, y saber su historia, sus anécdotas, sus metas de lo que quieren alcanzar con la música, lo que quieren entregar, el mensaje justamente que nos están entregando a nosotros como público. Así que es importantísimo poder entender eso y poder comprenderlo también. Así que eso, también se pueden contactar a través de radiografía@radionehuen.cl, radiografía@radionehuen.cl. Busquen ahí a través de las redes sociales @radiografia.música, @radiografia.música, ya, así que para que lo puedan encontrar también, compas, ya. Así que eso, ahí están todas las maninis tiradas en la mesa. El Tribunal de Angol inicia nuevo juicio por asesinato del joven mapuche Alex Lemún, ocurrido hace ya 20 años, el día 5 de octubre, próximo de hecho. El Tribunal Oral de lo Penal de Angol dará inicio a un nuevo juicio oral por el homicidio del joven mapuche Alex Lemún, ocurrido en noviembre del año 2002, ya, por disparos que hizo el coronel de carabineros, en retiro, justamente Marco Trewer. A fines del año 2021, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la realización de un nuevo juicio luego de acoger recursos de nulidad, uno de los cuales presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el primer juicio de Top de Angol, Marco Trewer fue condenado a 3 años de presidio, que se dieron por cumplidos tomando en cuenta el lapso que permaneció en prisión preventiva y arresto domiciliario total. Al respecto, el fallo de la Corte de Temuco afirmó que a través de determinaciones no suficientemente justificadas, se vio por establecidas circunstancias atenuantes, conllevando a lo que la sentencia impusiera al acusado una pena inferior a lo que hubiera correspondido de no haber concurrido estas circunstancias. El homicidio del compañero Weichafe, Alex Lemún, se produjo en el Fundo Santa Alicia, sitio que al que llegaron cuatro funcionarios de carabineros al mando de Marcos Trewer el día 7 de noviembre del año 2002. En el lugar transcurría una ocupación de un predio por parte de la comunidad de mapuche. El caso fue primero conducido por la justicia militar. En el año 2004, el cuarto juzgado militar de Valdivia decretó el sobreseimiento de la causa de modo temporal y parcial, lo que ratificó la Corte Marcial de ese mismo año. En el año 2017, la Corte Suprema decidió reabrirlo en la justicia ordinaria. Ese año, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se había aprobado un informe estableciendo la responsabilidad de Chile por la violación a los derechos de la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, derechos del niño, derechos de las garantías judiciales y protección judicial de Alex Lemún, su familia y la comunidad Requiem Lemún. En septiembre del año 2018, Marco Trewe fue formalizado por el juzgado de garantía de Angol luego de 16 años de espera. El nuevo juicio en contra de Marco Trewer será conducido por los magistrados Jimena Saldivia, Eduardo Rojas y Luis Pacheco. Vamos a estar pendiente a lo que va a estar sucediendo el día 5 de octubre con respecto a lo que es el inicio de lo que es este nuevo juicio oral por el homicidio del Weichafe, Alex Lemún. Pesadilla etílica, Alex Lemún. A esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, ya entramos a tierra derecha de la finalización de este episodio de la Contra Babilón. Tenemos acá, dentro de lo que son las tocatas, actividades que se vienen con Cuática, gracias a los compañeros de Piraña Escapán, que nos dieron a conocer hace un ratito atrás esta tocata en la zona sur. Zona Sur Hardcore, en beneficio de las víctimas de trauma ocular. Esto va a ser el día domingo 2 de octubre. Se va a estar presentando Sticky, Invadidos, Abrigo del Desierto, Quintrala, Pegotes, los compañeros de Pegotes de directamente desde Concepción, Piraña, Ska Punk, Verborrea. Esto va a ser en la cancha José Besa con Balmaceda. al lado del cementerio parroquial de San Bernardo, en el paradero 41 de Gran Avenida, desde las 14 horas. Esperamos su aporte de 1,000 pesos y alimentos no perecibles, ya para que puedan asistir a lo que es esta jornada que se viene el día domingo, pues, compañeros, ¿ya? Tenemos también acá tocata en el Parque La Bandera, gracias a los compañeros de DAM que compartieron esto. Infamia, Dope Run, Calavera, Gudu, Santiago, DAM también se van a estar presentando, y entre otras, el 1 de octubre desde las 15 horas en el Metro San Ramón, ahí tocata Parque La Bandera, compas. Así que se va a estar realizando eso. Por acá teníamos, parece, algo más, ¿o no? perdón. Tenía que toser, pues, discúlpenme. Así que tápense la oreja nomás. ¿Teníamos algo más por acá, por eso, no? No teníamos por acá. Pero nos vamos a cabo. Por acá tenemos otra cosita. Queridos compas, nos encontramos el día 8, ¿ya? El día 8 de octubre se va a estar realizando una actividad pro fondos, ¿ya? Para poder recaudar fondos a lo que es el primer Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista. Esto se va a estar realizando probablemente en enero del año 2023. Ya sé que quedan un par de meses, pero obviamente hay que recaudar los fondos para poder costear lo que es los gastos, obviamente, de este Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista. Vienen compañeros de otras latitudes, de otros territorios, así que bienvenidos a cada uno de ellos y bienvenidas, obviamente. Dentro de lo que es esta actividad, que se va a estar realizando el día sábado 8 de octubre, ya desde las 14 horas, de hecho se va a estar realizando desde el mediodía. En el mediodía van a ver... va a haber un taller gracias a las compañeras de Cali Subversiva. Así que todas las personas que deseen participar de este taller tienen que llegar a las 12 del día. ¿Ya? ¿A dónde? ¿Ya? A la Escuelita de Arte y Oficios, po, donde queda ubicada en Los Baqueanos, número 9700, población San Judas. ¿Ya? Esto queda en Peñalolén. El aporte solidario es de 2 luquitas. ¿Ya? 2 luquitas el aporte solidario. Van a estar sonando, cáchate, po. Primero que todo, el taller, obviamente, de las compañeras de Cali Subversiva. ¿Ya? Profeta Marginal, Lorione del Crimen, Viejo T, directamente desde la Quinta Región, El Perseguidor, Nido del Cuco, Camila Quitrá e Ignacio Gutiérrez, también de la Quinta Región, Incendiario, Cali Subversiva, va a haber cuentacuentos, va a haber presentación de libro, ya los compañeros de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo van a estar presentando el libro Tiempo de Luchar 2, ya en su volumen 2. Va a haber malabares, expresiones artísticas, cositas para los niños, va a haber feria, publicaciones, pantallazos y va a haber comestibles y bebestibles. Hay que destacar que es una actividad absolutamente libre de alcohol, porque el espacio se cuida y el espacio es sin alcohol, compañeros. Ya para que justamente sepan eso y que vayan con esa intención. Ya se va a estar vendiendo comestibles y también agüitas también para los compas y bebiditas probablemente para los compañeros y alguna que otras infusiones, agüitas, tecitos, bueno, ese tipo de cosas, compas, así que para que lo puedan hacer ahí y puedan cooperar, justamente todo eso va en pro de lo que es los fondos para recaudarlos para el primer Festival Internacional de Cine y Feria Anarquista. Esto lo está organizando el Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario junto con otros compañeros, ya, así que para que puedan aportar justamente y puedan apañar. Nos vemos entonces el sábado 8 de octubre, de tempranito, ¿ya? Oigan, también se viene lo que es la sexta Feria de Distros Independientes, el sábado 1 de octubre, desde las 12:30 hasta las 20:30. Vinilo, CD, cassette, DVD, libros, fanzines, revistas, accesorios, mochilas, parches, prendas de vestir, poleras, polerones, caleta, bo. Organiza Sarri, bo. Los compañeros de Sarri. ¿Y quién más? No alcanzo a leer acá. Ya, iba a estar la Confederación de Pinchadiscos también. Esto va a ser en San Ignacio de Loyola, número 30. Bar La Grifería, en Metro Moneda. Ya, para que puedan participar también de esta feria. Ruidos Antiautoritarios, volumen 2. Tocata cierre el ciclo de cine Punk Espacio Fénix. Se va a estar presentando Banda Bonot, Los Solidarios, Periferia, Simbiosis, Payaso Vomitado, Anti Todo. Esto va a ser el día sábado 1 de octubre en el Centro Social Elefante Blanco. Ya ahí en la Villa Francia, Luis Infante Cerda, 5500 Villa Francia. Comida vegana, infusiones, propaganda, expo fotos e info de presos, acopio de alimentos, ya actividad sin humo, ni drogas, ni alcohol. Cualquier tipo de información a través de espaciofénix@riceup.net, compas, ya para que se puedan contactar ahí.

terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.